8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. El botón color caramelo me miró. Rock and pop. El botón color caramelo me miró. Tengo subwoofer. Tengo palm. Tengo zapatillas raras. Y uso laptop. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Voy a la disco. Me subo a la tarima. Veo, soy electrónico. Tech Machine. Tech Machine. Tech Machine. Tech Machine. Tony Mas. Tony Mas. DJ Was. DJ Was. DJ Was. DJ Was. Housecat me llama. Soy amigo de cabezas. Bigly and Sonny. Bigly and Sonny. Bigly and Sonny. Bigly and Sonny. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Uso el Reason. No se me va en collera. Uso el Reason. No se me va en collera. Craqueo programas. Porque soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Antilla, rock and pop. Suena fuerte. En mi car no hago fila. Tomo mineral. Saludo a Marciano en el bar. Y quedo solo. Hablando wea, hablando wea. Porque soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Tengo fonos cuánticos. Tengo fonos cromados. Tengo fonos cromados. Porque soy electrónico. Tengo fonos cromados. Porque soy electrónico. Tengo sed. Tengo sed. Quiero mineral. Quiero mineral. De tres lucas, quiero mineral. De tres lucas, quiero mineral. De tres lucas, porque soy electrónico. Porque soy electrónico. Cecilia Menábar y Gustavo Cerati son mis amigos. Y veo weá, veo weá, veo weá, veo weá. Rock and pop, suena fuerte. Veo weá, veo weá, veo weá, veo weá.